sala de mi mente. No tiene caso aunque lo intente, porque me besa de una forma diferente. Mente de los 80, cuerpo infernal, cintura de 60 que me tiene mal. Seducía bien lento con mis movimientos. Yo bailaba frente a ti, tú me mirabas solo a mí. Seducía bien lento con mis movimientos. ¿En qué lío me metí el día en que te conocí? Subí el volumen que ya suena Mola. Otra dimensión, que lo subo en un universo de colores y viajes. Que la lleve en un viaje, que el ritmo no baje, que suba el volumen pa' que se relaje y se suelte. A ella le gustan los salvajes, si esto es así contigo siempre cumplo este pasaje. Seducía bien lento con mis movimientos. Yo bailaba frente a ti, tú me mirabas solo a mí. Seducía bien lento con mis movimientos. ¿En qué lío me metí el día en que te conocí? De los 80, cuerpo infernal, cintura de 60 que me tiene mal. Seducía bien lento con mis movimientos. Yo bailaba frente a ti, tú me mirabas solo a mí. Seducía bien lento.